se conoció en movimiento. Ruta del rayo espinal, cosquilla en todo momento, flor fuera de lo normal. Algo pidió más adentro, solo dejarse llevar por ese brillo en el centro. Eso se puede tocar. Me abres la puerta a mí y te doy lo mejor, lo más loco de sí, santo consolador. Un guarda aún salió de mí, todo con mi color. Algo sin un allí, todo en tu dirección. Dame lo que te di, toma lo que te doy. Ven donde nunca fui, vuelve que ya me voy. Al medio de su silencio, luz detrás del antifaz, sol de todo lo que siento. Tú más allá, más acá, que ahora te vas, que te suelto, que no te vaya a fallar en la casa del intento, donde te paso a buscar. Me abres la puerta a mí y te doy lo mejor. Yo te digo que sí, me muestras tal cual soy. Un guarda aún salió de ti, todo con mi color. Algo que quede aquí, luz, cámara y amor. Dame lo que te di, toma lo que te doy. Ven donde nunca fui, vuelve que ya me voy. Eso sería todo. Dejen tocar una más.